el propio ministerio y en el marco del protocolo que estableció, crea un comando unificado, así se denomina, del control de las manifestaciones, en el que el seguimiento cotidiano lo hacen a través de cámaras instaladas en el lugar, la ministra, las integrantes del gabinete del Ministerio de Seguridad e integrantes de las distintas fuerzas. Y eso es los procedimientos que se vienen haciendo son articulados para despejar a la gente que participa de las manifestaciones. Así van moviendo el personal de las distintas fuerzas para ir corriendo a las personas de los lugares, de las proximidades, de las arterias centrales. Uh-huh. Esto fundamentalmente se ha concentrado en la zona de lo que es el Congreso, lo cual también da una evidente intención de evitar que ahí se concentre de alguna manera la manifestación pública, que es lo que se viene dando. Y otra cuestión a resaltar que me parece importante es que en la mayoría de estos casos la propia policía es la que corta las arterias. Pero antes de generar o de iniciar la represión hacia los manifestantes, esa primer movilización que se hace de las fuerzas policiales, bueno, quienes están cortando las arterias son los propios agentes policiales, ¿no?